En la primera lectura del profeta Ezequiel dice la palabra que vino del Señor al profeta, que si él advertía del peligro a la gente y se arrepentía, pues quedarían arrepentidos, pero si no se arrepentían, ellos serían los culpables. Si yo digo al malvado que es rey de muerte y tú no le das la alarma, es decir, no hablas poniendo en guardia al malvado para que cambie su mala conducta y conserve su vida, entonces el malvado morirá por su culpa y a ti te pediré cuenta de su sangre. Pero si tú pones en guardia al malvado y no se convierte de su maldad y de su mala conducta, entonces morirá por su culpa, pero tú habrás salvado la vida. Es decir, si el profeta advierte y el otro persevera en el mal, es culpa del otro. Si el profeta no advierte, es culpa del profeta. El profeta debe advertir. Realmente, los sacerdotes debemos advertir de las cosas. Eso es muy importante. Muy importante. Yo, antes de dejar mi anterior parroquia, una semana antes, dije, siempre he tratado de advertir de las cosas, de lo que veía mal, de los pecados, pero durante esta última semana voy a hablar con cada uno de los fieles que vean que les puede impactar lo que les diga y cambiar. Voy a hablar y decirles los defectos que veo. Y entonces, pues a los que veía que podían cambiar, les decía, mire, yo durante estos años que he estado en la parroquia, he visto que usted tiene este defecto. Si usted me lo quiere aceptar, me lo acepta, y si no, pues están amigos, ya me marcho. Había personas que venían, como tu propio, y me decían, oiga, he oído lo del sermón, ¿ha visto usted en mí en tal defecto? Y entonces pues les decía, pues no, usted, no veo ningún defecto, salvo lo que le he dicho estos años, tal cosa. Y a otros, sin embargo, no les decía nada. ¿Por qué? Porque veía que no iban a cambiar. Al revés, hasta puede ser contraproducente. Puede ser contraproducente y lo único que uno provoca es, pues, enfado, ira. Y entonces para eso uno no acepta. Yo creo que esta labor es muy importante. De hecho, yo llevo varios días celebrando la misa por las intenciones que me han dicho determinados fieles. Algunas veces los fieles dicen, por una intención que yo sé, y por esa se ofrece. Pero yo después puedo poner segundas intenciones en la misa, intenciones mías personales. Y llevo varios días ofreciendo la misa por las personas a las que yo haya podido escandalizar en los años que yo llevo de sacerdote, porque efectivamente hay acciones pues que pueden hacer que haya hermanos que se escandalicen. Porque nadie es perfecto. Porque si el escándalo viene por culpa del otro, hay gente que se escandaliza por la virtud, pues allí no hay nada que hacer. Si se escandalizan por defectos, allí sí, cada uno ha de ver que no es perfecto y que ha podido tener, pues, desde un mal momento, hasta una mala contestación, hasta un detalle de soberbia, mil cosas, mil cosas, mil cosas. Pero los escandalizados por culpa de ellos mismos, pues eso es nada. Hay algunos que el sacerdote debería decirles, y cualquier hombre de Dios, mire, si esto se escandaliza, pues bien escandalizado estará. Es más, dan ganas de hasta echar un poco de pimienta, un poco de sal y cerrar bien a presión para que se cueza en su propio jugo el escandalizado. Hay escándalos que tienen que ser indiferentes, pero hay otros que no. Y por eso creo que es una buena cosa que todos podemos hacer. Yo la estaba haciendo estos días y al leer esta lectura, pues os lo he dicho. Pensadlo. en mi vida, ¿a quién he escandalizado? Es decir, ¿a quién con mis acciones no buenas he provocado el mal? Y rezad por ellos, porque tenéis una cierta deuda. Tenéis una cierta deuda, que ciertamente la saldáis con el resto de buenas obras. Pero a Dios le agradará más el que incluso expresamente esa deuda la paguéis. Examinad la conciencia y encontraréis a alguien o a varios para los cuales habéis sido causa de pecado. Pues por ellos os animo a que, como yo mismo, ofrezcáis esta misa. Que todos nosotros, a partir de ahora, siempre oremos, no solo por aquellas personas pues que son nuestros enemigos, sino por aquellos que pueden a lo mejor ser nuestros enemigos y les hemos dado pues razones y motivos, o no nuestros enemigos, pero se enfadaron, riñas, un tiempo de manía, por nuestra propia culpa. Que esta misa sea un sacrificio de expiación para este motivo y que todos salgamos más limpios en este aspecto.